nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. ¿Qué le aportamos a la caravana? Está bueno. No, y hay un montón de cosas que aportarle. Lo que pasa es que nos falta seguirnos juntando. Entonces ahorita recordaba que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Ya habíamos hablado de la caravana, del viaje, de las cosas. Hacía un frío horrible en Bogotá en ese momento. Eran tal vez las 9 de la noche afuera de la Universidad Javeriana. Y yo estaba escribiendo mi tesis en la biblioteca de teología, que me estaba metiendo la Javeriana para poder escribir, porque si me venía para Cali no me dejaban escribir la cantidad de camello que había. Y entonces salía, estaba escribiendo mi tesis en la biblioteca de teología, y en la cancha que queda al lado de la biblioteca de teología estaba tocando Totó la Momposina. Y yo no me fui a escuchar a Totó la Momposina por escribir la tesis. No es que yo sea juicioso, lo que pasa es que me faltaban 2 semanas para entregar la tesis. Y me faltaba un capítulo por escribir. Pero bueno. Y está la radio, por supuesto. Por supuesto que está la radio para aportar. El Cauca es el Cauca de nuestros amores también. Y es un territorio de mucha sabiduría, es un territorio de mucha serenidad. Es un territorio donde nos hemos encontrado siempre a también darle calma al pensamiento, a también escuchar a escuchar la palabra de los mayores y a intentar construir también desde allí. Y nuestro lugar, sobre todo en este momento, está con el pueblo Nasa. Desde los distintos puntos de liberación del proceso de liberación de la Madre Tierra. Y entonces, más allá de la radio, porque digamos, todos dicen que la radio es muy importante, yo también creo que la radio es muy importante, sino que lo diga ahí la Vox Populi de la... yo creo que también hay otras cosas que aportar, ¿no? Y es seguirnos tejiendo, por ejemplo... No sé si han hablado con la gente que organizó la minga de muralismo en Toribío. Bueno, está también la gente que trabaja en el Huila, hay gente que está trabajando en Suárez, hay gente que está trabajando en Corinto. Sería muy bonito que se juntara la caravana con el Desalambrarte. Y el Desalambrarte es el festival... donde desalambramos no solo el pensamiento, sino también los corazones, ¿no? Porque no solamente se trata de desalambrar la tierra, no solamente se trata de desalambrar la tierra del cultivo de caña, del monocultivo, sino también de desalambrar los corazones que nos tienen también como en cautiverio un poco. Y entonces estaría muy bonito que pudiéramos llegar a... ficcionando, ¿no? Seguimos ficcionando. Que pudiéramos llegar a la Emperatriz, que pudiéramos llegar a Corinto, que pudiéramos juntarnos con las liberadoras y los liberadores de la Madre Tierra. ¿Qué es el proceso de liberación de la Madre Tierra? Esa es una muy buena pregunta. Y a mí me cuesta hablar de esto porque yo no soy quien debería tener la palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra, pero uno de los liberadores decía, ustedes deben ser los embajadores. Porque hay lugares a los que no podemos llegar, porque estamos cortando caña, porque estamos sembrando. Acaba de salir la segunda cosecha de maíz de la Emperatriz. Y entonces, bueno, el proceso de liberación de Umaquihue es el proceso más digno, tal vez, que tenga este país. Es como... la autodeterminación hecha juntanza. Son indígenas Nasa, mujeres y hombres indígenas Nasa, que se fueron a recuperar la tierra que les quitaron. Y entonces, luchando en torno a la plataforma política del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, se fueron a liberar unos territorios, a cortar caña, a cortar la caña que estaba en esos territorios y a sembrar comida. Y entonces decía una de las compañeras, no saben cuánto miedo ¿Cuánto miedo le tiene el hombre blanco y le tiene el capitalismo a una mata de maíz? No se dan cuenta de cuánto miedo le tiene el hombre blanco y el capitalismo a una mata de maíz. Y bueno, les puedo compartir un montón de historias más, sobre todo también Fe y Alegría. Libertad y Alegría con Umaquihue. Umaquihue es madre tierra en Nasayuwe. Libertad y Alegría con Umaquihue es el documento de la Comisión Política del Proceso de Liberación de la Madre Tierra, para que lo conozcan, para que lo lean, para que entiendan qué es eso. Ahí básicamente pues hay varias líneas de trabajo allí. Una son las mingas de corte, que es donde los indígenas y las indígenas van a cortar caña para sembrar comida y seguir liberando los territorios, sobre todo de la zona plana, ¿no? María Fernanda Cabal decía que los indígenas en este país tienen mucha tierra y los negros también tienen mucha tierra. El problema es que la tierra que tienen, uno, son lugares sagrados, otro, son lugares donde no tienen las mejores condiciones para sembrar, y eso pues ha imposibilitado la soberanía alimentaria de estos pueblos. Bueno, no imposibilitado, porque yo creo que nos han dado lecciones de cómo subsistir, pero sí pues ha generado como problemas en ese sentido, y siguen en este proceso de liberar la zona plana del Valle del Río Cauca, en el norte del Cauca, específicamente en Corinto, en Caloto, en Caldono, y tal vez se me escape otro municipio donde están los puntos de liberación. Miranda, tal vez en Miranda, sí. Uh-huh. Bueno, ese es el proceso de liberación de la madre tierra como contexto. Entonces estaría muy bonito, por ejemplo, pasar por allí, juntarse con el desalambrarse, juntarse con la minga de comunicación, y llevar también esa juntanza allí al norte del Cauca. Está también el arte y el diseño desde acá, entonces si eso es necesario, también está allí. Yo hago parte de otro proceso que se llama El Barullo, Casa Taller, y entonces está a la orden el tejido, está a la orden el bordado, está a la orden la serigrafía, está a la orden el grabado, está a la orden la encuadernación, está a la orden la ilustración, está a la orden el audiovisual. Entonces ahí nos juntamos con Cimarrón Producciones, y hay un montón de recursos, y hay un montón de gente desde capaz de conectarse, con muchas ganas de conectarse. Y está la radio, seguimos en la radio.